Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición Metal. We'll be right back. Bacon Bread Fan, todo un clásico de la agrupación Bad G, interpretado en esta oportunidad, nada más y nada menos que por Metallica. Les damos la bienvenida a todas y todos ustedes a una nueva edición metal del Apocalypse Facto Podcast, esta vez con un especial de versiones o covers, para el cual hemos seleccionado con mucho gusto algunos temas bien especiales, como este con el cual arrancamos Bread Fan, la canción con la cual Metallica abrió su concierto en Caracas en 1999 y el cual apareció originalmente en el álbum Never Turn Your Back on a Friend de 1973 de Bad G, y que Metallica editaría en 1988 como parte del lado B del sencillo promocional del tema Harvester of Sorrow del álbum Justice for All. Valga mencionar que Metallica, en sus inicios, se basó ampliamente en las versiones, teniendo como anécdota interesante que su primer toque en el local Radio City de Anaheim, California, estuvo compuesto por un repertorio de 9 temas, de los cuales 7 eran versiones. Apenas 2 temas originales tenían en ese entonces, aunque según miembros de la banda, muchas de esas versiones las hacían pasar por temas propios, ya que la mayoría eran de bandas europeas desconocidas en los Estados Unidos para esa fecha. Ahora, para seguir con nuestro especial de versiones, ¿qué tal si escuchamos a una banda versionando a Metallica? Pues sí, vamos con Dream Theater, con una excelente versión en vivo del clásico Welcome Home Sanitarium, extraído del Master of Puppets Official Bootleg o Pirata Oficial. Lo disfrutas en el Apocalypse Facto Podcast, edición especial Metal. Just let me excelente rendición en vivo de Welcome Home Sanitarium, original de Metallica, en esta ocasión a cargo de Dream Theater y extraído, como les dije, en la parte anterior del Master of Puppets Official Bootleg, álbum editado por el propio sello disquero de la banda It's a Jam Records, el cual se dedica a editar trabajos en vivo y rarezas de estudio de Dream Theater, entre los cuales podemos encontrar la serie de versiones que incluye, aparte de este Master of Puppets, interpretaciones completas en vivo del The Number of the Beast de Iron Maiden, Dark Side of the Moon de Pink Floyd y el Made in Japan de Deep Purple, todos álbumes clásicos y que han sido versionados en su totalidad por Dream Theater en diferentes oportunidades. Y bien, hablando de clásicos, ¿qué banda más clásica dentro del metal que Black Sabbath? Uno de los mejores tributos realizados a esta agrupación fue la primera edición del Nativity in Black, del cual hemos seleccionado la excelente versión realizada por los desaparecidos White Zombie del tema Children of the Grave. Esto es el Apocalipso Facto Podcast, un podcast para oídos con mente propia. of the Grave, a cargo de White Zombie, aparecido en el tributo a Black Sabbath de nombre The Activity in Black de 1994. La versión original salió originalmente en el tercer álbum de Black Sabbath de nombre Master of Reality de 1971, el disco en el que Tony Iommi comenzó a afinar su guitarra en do sostenido, haciendo que el sonido de los Sabbath se hiciera aún más pesado y oscuro, lo que serviría de inspiración posteriormente a toda esa camada de bandas de lo que ahora se conoce como el Stoner Doom y Sludge Metal. Antes de seguir con más, quisiera enviarle unos saludos a algunos de los podcasters rockeros amigos, tales como Slave y su Rockcast de Todo Hay en la Viña del Señor en slavetothepc.wordpress.com, Nancy Metal Girl desde México con su Fuckbot en metalgirl.wordpress.com, Julio Aguilar y su Trascendencia iRadio Show en trascendencia.podomatic.com, Del IMSE con su otro podcast mamarracho en www.blog.delimse.com, y por último el Panametal 57, quien solo ha editado un número de su podcast, el cual consigues en metal57.podomatic.com. Todos podcasts amigos, y mientras tanto seguimos con más. Esta vez le toca el turno a Fear Factory, versionando un clásico del synth-pop de principios de los 80s. Les hablo de Cars, de Gary Numan, en el Apocalypse Facto Podcast, edición especial metal. En la edición limitada de su álbum Obsolete de 1999, y en el cual participa el mismísimo Gary Numan en la voz. El tema original podemos decir que fue lanzado originalmente en 1979 y alcanzaría posiciones dentro del top 10 norteamericano en 1980, convirtiéndose en uno de los primeros clásicos del synth pop, género también conocido como techno pop. Les recuerdo que este es un podcast para oídos con mente propia, el Apocalipsis Facto Podcast, en su edición metal, con su especial de covers o versiones. Para continuar, vamos rápidamente con la agrupación Dead, con un cover extraído del que fue su último trabajo de estudio, The Sound of Perseverance, de 1998, original de los británicos Judas Priest. Esto es Painkiller. Yeah. promocionando a otra leyenda, los recordados Dev, haciendo un homenaje a Judas Priest con su tema Painkiller, del álbum del mismo nombre lanzado en 1990 y que para muchos fue el regreso a las raíces más metaleras de Judas Priest, después de un par de álbumes bastante comerciales en los 80s. El desaparecido Chuck Schuldiner escogió hacer esta versión para el que sería el último disco en estudio de Death, The Sound of Perseverance, aparecido en 1998. Recordemos que Chuck murió en diciembre del año 2001 tras una lucha con una extraña forma de cáncer cerebral. Bien, para continuar y justo, como hicimos con Metallica y Dream Theater al inicio del programa, ¿qué tal si escuchamos ahora como otra banda funciona a Death? Pues sí. Vamos con la agrupación de prog metal noruego Scariot, cual cuenta entre sus filas con Steve DiGiorgio, uno de los bajistas más importantes del metal, y quien a su vez tocó precisamente con Death, y esta rendición del tema Symbolic, tal como aparece en el álbum Momentum Shift de este año 2007, y la escuchas en el Apocalipso Facto Podcast, edición especial metal. Call innocence. frozen in time. The only way to learn is be aware and hold on tight. I close my eyes and sink within myself. Renew the gift of precious memories in me. Won't be this cold innocence. De su álbum de 1995 Symbolic, versionado magistralmente por los noruegos Skariot para su trabajo 2007 Momentum Shift. De Skariot les podemos decir que es uno de los nombres que cobra fuerza dentro del movimiento del prog metal nórdico, en el que participan Øyvind Heggeland y Asgeir Mikkelsson, famosos por su trabajo como vocalista y baterista respectivamente de los ya míticos Spiral Architect, responsables del que quizás sea el álbum más complejo y técnico del metal en general, el inimitable Septic's Universe del 2000. De hecho, en esta versión de Symbolic participan básicamente las 4/5 partes de Spiral Architect, ya que el bajo es manejado por Lars K. Norberg y el solo de guitarra es interpretado por Steinar Gundersen, todos miembros del lineup original de dicha banda. En el resto de los temas y como miembro fijo tenemos en el bajo a los legendarios Steve DiGiorgio, conocido por su trabajo con bandas como los mismísimos Death, Testament, Flintersword, Iced Earth, Sadus y hasta con Sebastian Bach, el ex vocalista de Skid Row, lo que demuestra la versatilidad de este virtuoso del bajo metal. Bien, ya nos toca despedirnos. Fue todo un placer haber hecho esta especial de versiones para todas y todos ustedes. Como siempre, no me queda más que invitarlos al próximo número de este podcast, el cual será en su edición Jazz and Fusion. Y siguiendo con el ciclo de especiales, el mismo será pues un especial de bajistas. Así que espérenlo. Para despedirnos les dejo con una versión particularmente bizarra y nada más y nada menos que el éxito de R.E.M. Blues in My Religion, a cargo de los ítalo hermanos Drake Warren, cambiando la sonoridad pop original por el sonido oscuro del black metal melódico. Esto fue el Apocalipsis Facto Podcast, edición metal. Yeah. contacto@blogspot.com. Oye esto. Epa, oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto.com. Venezolanos haciendo ruido.